desesperado por retenerte. Grité tu nombre, mordí mi almohada, deseé mi muerte. Y en el silencio de mi aposento oí tu voz. Y tuve que llorar amargas lágrimas. Y lloré, mucho lloré de corazón. Y tuve que beber mi amargo llanto. Y era de sentimiento en soledad. Te fuiste sin adiós una mañana. Y solo me conformo con llorar. Llorar.